hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy bien, segunda hora en Más Vale Magazine. Silvia, ¿estás por ahí? Estoy acá, Oscar. Perfecto. Vamos a agradecer, ¿te parece? Sí, por supuesto. Primero, agradezcamos a los que, bueno, nos mandan mensajes, nos retuitean, nos comentan. Gracias, y vamos a empezar a ver cuando se abra esto. Mónica Weiner, gracias, que nos pasó un dato que después, si tengo tiempo, lo voy a decir. Darío Lamana Cabrera, Jorge Olaiz, Adriana Polich, Graciela Pérez Wanson, Cristian Leiva, María Boscolo, Ricardo Toto, Mirta Méndez, Patricia, Elizabeth Espie, Majo Mauriño, gracias. También a arroba mapeco21, arroba mónica, falso intérprete también. Y hay un mensaje a través de la aplicación que dice, se llama Ale, dice: ¿qué opinan sobre las teorías de vidas pasadas y maestros, como el psicólogo norteamericano Brian Weiss? No sé si llegaste a leer algo de este hombre, yo leí algunas cosas, Brian Weiss. No, leí, Oscar, no. Bueno, lo que con lo cual, dice no, este no. Hombre, yo leí de todo poco, te digo que leí, y yo, ya eso entra en terreno personal. Pero lo que él cree es que uno, mediante la terapia de hipnosis, puede llevar al paciente a recordar cosas que vivió antes de haber nacido, o sea, en vidas pasadas. Y comenta algunos casos así, en fin. Es una terapia rara, digamos. No estoy muy enterado de esto, pero es como raro. Con respecto a la hipnosis, es una técnica ancestral, te diría, no es ninguna novedad, sí. Pero lo que sí, y se aplica y se ha aplicado y se sigue aplicando para distintas o por distintos motivos, lo que hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando la utilizaba Freud, antes de aparecer la técnica psicoanalítica propiamente dicha, que eso fue a principios del siglo pasado, del siglo XX, a vidas anteriores, no, nunca me enteré de esto. Me suena como algo también relativamente místico, pero bueno, sí, desconozco, es místico, así es que místico. No le podría contestar nada a nuestro oyente, pero lo que sí tenemos que hacer es agradecerle mucho el haber estado atendiendo todo el tema y escucharnos, indudablemente. Así que muchas gracias. ¿Cómo es el nombre de él, sabés? Alejandro. ¿O Alejandro o Alejandro? Ale. Sí, Ale. Claro, Juan Casosa, bueno. También había hecho más al comienzo del programa. Néstor aplicó medidas similares en 2006, y estamos hablando de restricciones para exportación y cupos para cumplir en el mercado interno, que es lo que creemos también nosotros, ¿no? Y otro, María Laura. Hola, buen jueves, amigos. Muchas gracias, María Laura. Buen jueves para vos también. Creo que cumplimos algunos mensajes más por ahí en el Twitter, que tengo que agradecer, más adelante lo haré, pero voy a entrar de lleno con el tema este del que estábamos hablando, adelantamos un poquito al principio del programa. Estamos hablando puntualmente ahora de la inflación. El tema es que no le pueden poner el cascabel al gato, digamos, el gobierno no puede hacer que las empresas dejen de subir precios, porque no es que la gente dice yo quiero pagarlo más, porque no. Los precios los ponen las empresas, el distribuidor, el revendedor, en fin, toda una cadena. El tema es que del comienzo de la cadena está mal el tema. ¿Por qué te digo? Porque hay muchas y de las grandes empresas alimenticias que aumentaron sus ganancias hasta un 600%. Estamos hablando de este año, de la pandemia, ¿no? Esto es una nota de Cristian Carrillo, del Destape Web. En el medio de todo este lío, el gobierno, y con una macrisis y con una crisis mundial por la pandemia, está tratando de hacer malabarismos. Hay mucha gente que entró a la pobreza por los niveles de inflación y todo esto, y esta gente no ayuda. Vos fíjate, yo te voy a decir, la familia Blaquier te suena, ¿no? La familia Totalmente. Blaquier... Sí. Decime. Sí, no, decía que acá sí es interesantísimo que nos digas los nombres, Oscar. Sí, sí, a eso voy, sí, claro. La familia Blaquier es dueña de Ledesma, que no es solamente azúcar. Sí. Ganó 1.239 millones en igual periodo, o sea, estos pocos meses de este año, contra el año pasado. Siempre cuando estoy hablando de ganancias son comparativas de un año a otro. El año pasado, claro. A esta altura del año, ya estábamos en pandemia, ¿no? A esta altura, este año ya ganó 1.239 millones de pesos. Molinos Río de la Plata es de la familia Pérez Compán, también te suena, ¿no? Esta gente es muy conocida, es muy top. Ganó 1.180 millones de pesos. Y ahí es raro, porque esta gente... Sí, decime. No dije nada. Ah, perdón. Es raro porque el primer trimestre del año pasado informó pérdidas, 162 millones de pérdidas. Después te voy a ir diciendo por qué. El grupo Arcor, de Luis Pagani, también conocido, informó 3.857 millones de dólares de ganancias, de pesos, perdón, de pesos de ganancias. Esto lo informa el AFIP, Esto no lo inventa el periodista. Bueno, sigo yo. Representa un incremento del 469%. El INDEC informó la medición de hasta abril, exhibieron un 4,1, bueno, de distinto tipo de rubro, fue aumentando con distintos porcentajes. Entre otras cosas, en enero imputó a Mastelone es Fargo, ADS, Molinos Cañuelas, Bunge, Molino de Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladín y Potigian, imputó el gobierno, el ministerio, le hizo una denuncia, esto lo hablamos acá, una denuncia judicial por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. ¿Qué significa esto? Yo lo tengo, me lo guardo y no te lo entrego hasta que no suba. Pura especulación. Estamos hablando de Mastelones, Fargo, P&G, bueno, esto es Molinos Cañuelos, Bunge, Río Molino de Río, Unilever, son monstruos todos. ¿Estos qué hicieron? Estos miserables, lo digo yo, fue guardarse en los depósitos y no venderlos hasta que suba. Pura especulación. Horrible. Es asqueroso. El grupo alimenticio Arcor, propiedad de la familia cordobesa Pagani, multiplicó por 5 sus ganancias. 3.850 millones. Fíjate, el grupo Arcor está ahí. La familia Pagani, ¿no? Águila, ¿te suena? Criollita, La Campañola, Chocolinas, Godet, Saladix. La empresa, parte de la empresa láctea Mastelone, de la Serenísima, aparte de hacer mermeladas, dulces, tomates, frutas, conservas, jugos en polvo, polentas, o sea, todo, tienen todo. Todos estos ganaron 3.857 millones de pesos. El desempeño de Molinos, ¿qué es? Matarazzo, Luchetti, Exquisita, Granja del Sol, La Salteña, Arlistán, Gallo, Cocinero, Lira, Gallo, Snack, Cruz Malta, Nobleza Gaucha, Chamigo, Bodegas Nieto, Cenetier, vino también, por supuesto, Bodega Ruca Malén, pasó, mirá lo que decía, de perder el primer trimestre del año pasado, 162 millones, a ganar este año. ¿Por qué? Porque supuestamente iniciaron ejercicios anteriores, bueno, una férrea disciplina financiera, continuidad en los programas de eficiencia, estricto control de gastos, se redujeron, pasaron de perder el año pasado en este tiempo, en este periodo de 162, a ganar 11.246 millones de dólares, es una locura. Si hicieron bien, pongámoslo de ministro de Economía, cosa que no creo, ¿no? Son números que asustan, Oscar. Esto es pornografía, ¿ves? Son números pornográficos, sí. con la miseria que hay. El grupo Ledesma, sí, de la familia, sí, sí. Blaquier, en los primeros tres meses del año registró una ganancia de 1.239 millones de dólares, un 200% más que el año pasado. Su principal producto es el azúcar, que por el que ganó. No quiero decir más números porque me hace mal. La empresa también es líder en producción de azúcar y papel, Ledesma, el papel de resma, el papel de muchas cosas, los hacen ellos también. Tienen participación en el mercado de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carnes y cereales. De sus ingenios abastece, escucha, Blaquier, Grupo Ledesma, el 35% del consumo masivo. Casi la mitad, el 40% a las industrias y el restante a la exportación. O sea, es dueño de mucho. Ledesma y la familia Blaquier son dueños de mucho. Y hay una cuarta alimenticia que no es muy conocida, se llama Dulcor. Hace veneciana, la línea de Cormillot, Esnaola, Vanoli, Yuspe, TSG. Bueno, informó a la voz una ganancia neta de 40 millones. Digamos que le va bien, ¿no? Comparado con lo otro, es un pichi, Dulcor. Pero en fin, estos son todos los que se benefician cuando a nosotros nos va mal. Porque es así. A nosotros nos va mal y a ellos les va muy bien. Demasiado bien, te diría yo. Acá es donde creo que hay que ponerle el cascabel al gato. Este es un gato difícil de atrapar. Son gatos muy difíciles de atrapar. Pero bueno, hay que saber, ¿no? Porque uno, si fuera un poquito más organizado todo, puede decir, bueno, a esto no les compremos. Compremos segundas marcas, terceras marcas. ¿Qué es lo que yo hago? Fuera de que las terceras marcas, segundas marcas son más baratas, ni terceras marcas de estas empresas, quiero decir, ¿no? De otros tipos, de otras empresas. Pero hay que hacer algo, como ciudadanos tenemos que hacer algo. Esta gente nos está viviendo, nos está llevando a la ruina. Y algo que estaba comentando hoy también tiene que ver con esto. La gente, desde el año pasado para acá, hace un año que sale poco y nada. ¿Qué hace? Lo gasta más en comida, por supuesto. Y empieza a subir un poquito, y otro poquito, y otro poquito. Cuando te diste cuenta, te aumentó todo muchísimo. O sea, la plata que no está en un lugar va a otro lugar. No se desvanece, no, claro, en el aire. ¿Me explico? El tema de... Sí, totalmente. El tema de la inflación, Oscar, es un karma argentino. Sí. Pandemia, sin pandemia, es un karma. Es algo que parece no tener solución, parece no tener fin. Porque con pandemia nos pasa todo esto. Sin pandemia, en el gobierno de la gestión del ingeniero Macri, pasó lo mismo o un poco peor. En el gobierno anterior... también. No parece tener fin, Oscar. Es algo siniestro que nos pasa. Pero bueno, dale. De todos modos está muy bien nombrar las empresas y nombrar estos artículos. ¿Sabes que lo que tienen? Yo a veces, mira, me pasa por ahí, es una pavada, pero veo esas propagandas y digo, claro, están haciendo esa propaganda con la plata que me sacan a mí también. De las ganancias que nos sacan nosotros. Obviamente que aparte de poner publicidad, ponen plata en algunos programas periodísticos, porque esta tiene otra vuelta. Esta gente mantiene esos operadores, o llama ese periodista o pseudo periodista, que hablan bien de ellos y mal de los otros. O sea, cuando el gobierno quiere poner un piecito, una uñita en controlar las ganancias, bueno, chao. El chavismo, Venezuela, en fin. Estas mismas empresas son las que les interesa al país. Las mismas que ponían plata en aquel Neustadt, Bernardo Neustadt, para los más grandes como yo, como vos, recordarán tiempo nuevo. Sí. Siempre hicieron lo mismo. Terribles, terribles tiempos. Así bueno, es. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Me parece que no vamos a tener tiempo, Oscar, de ese tema. Me estaba recientemente escribiéndole a Nacho. Sí, a Nacho. Ajá. Que bueno, y también a ti te he escrito, pero bueno, problemas por la virtualidad. Consideremos el reloj, Oscar, consideremos el reloj. No sé si pasamos directamente a Julia. Y sí, pasemos al separador. Y no, pero bien, falta el institucional de la radio. Vamos a eso y después hablas con Julio. No, justamente, escúchame, por favor. Sí, estaba también escribiendo que, por favor, hables vos con Julia, porque yo tengo dificultades. Estoy ahora a través del teléfono, de WhatsApp, y de verdad me cuesta escucharte también. Así que, por suerte, según me informó Nacho, nada de todo esto sale al aire. No, por supuesto que no, está bien. Perfecto, así dale, que bueno, no te pido por favor que hables vos con Julia, yo los escucho. Sí, sí, sí, cómo no. Sí. Bueno, dale. Bueno. Hasta luego. De las cosas. Hoy mi corazón. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Íbamos a tomarnos unas vacaciones, pero se nos cayó. Así que te esperamos en la Colonia de Domínguez. Humor, arte, pelo pincho, cultura, temas de actualidad y guerra de bombuchas. Hablamos de todo menos de formas geométricas. La Colonia de Domínguez. Jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclás dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Bien, Julia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Tanto tiempo, es cierto. Bueno, ahora gracias a la dificultad de Silvia con el audio, con esta virtualidad, bueno, hablamos nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, por suerte, bien. Tratando de sobrellevar estos tiempos. tal cual. Sí, está muy difícil, por cierto. Bueno, contanos, Juan Marcé, últimas Juan tardes Martín. Con Teresa. Estuve buscando algunas cositas para postear. A ver. Bueno, ahora vamos a charlar un poco. Dale. Juan Marcé es un catalán, un barcelonés que nació en Barcelona justamente en el año 1933. Nació en una familia humilde relativamente, tuvo que dejar sus estudios y cuando tenía algo así como 13 o 14 años empezó a trabajar como aprendiz de joyero. Profesión o métier que desempeñó hasta el año 57. Ya había empezado a publicar algunas cosas porque, bueno, la literatura fue finalmente, por suerte, para todos nosotros lo suyo. Bueno, fue merecedor a lo que es, discúlpame. ¿Cómo? Discúlpame, pero me imaginaba al tipo haciendo orfebrería, quise decir. Sí, tiene sí. mucho que ver con la literatura, ¿no? Sí, puede ser, claro. Bueno, es un arte también. claro. Es un arte también. Sí. Hay un ruido en la línea, no sé si lo escuchas vos o si No, yo no lo escucho. No. Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Es como un... una vibración, una cosa rara. Bueno, no importa, si vos me escuchás bien, está todo bien. Bueno, entonces te decía, ya desde joven empieza a escribir, empieza a publicar primero en una revista que se llamó Ínsula, A donde después ahora les voy a contar que llega a tener una crítica muy muy halagüeña de Vargas Llosa. Bueno, te contaba que ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera como escritor, y entre ellos del cual voy a hablar ahora. Y bueno, te decía que el mismo Vargas Llosa, que perteneció a este jurado que le dio un premio por esta novela Últimas Tardes con Teresa, el propio Vargas Llosa reconoció que Últimas Tardes con Teresa iba a ser uno de esos títulos fundamentales de la novela española del siglo XX. Y después añadía un comentario, que también de ello vamos a hablar, que decía, irritará a todo el mundo. Porque en efecto fue así, esto irritó tanto a franquistas como a opositores de Franco. Esta fue la tercera novela de Juan Marsé, que ya cuando se le consiguió o ganó el premio, se llamaba Premio Biblioteca Breve, que tenía un jurado muy prestigioso, del cual también participaba Vargas Llosa, ganó por 4 votos justamente un argentino, a Manuel Puig, que se había presentado con La Tentación de Rita Hayworth. Bueno, ganó en este caso por 4 votos contra 2 Juan Marsé. Bueno, ya había dicho esto, bueno, les decía que esta novela fue publicada, bueno, eso no lo dije todavía, lo voy a decir ahora, en el año 1966, en plena dictadura franquista, y trata sobre las revueltas estudiantiles que se sucedían, como en gran parte del mundo, ¿no? En ese momento, en España. Comenzaron en Madrid y luego Barcelona también se vio revolucionada por esto. La novela transcurre en Barcelona. Bueno, como les contaba, esto le cayó muy mal, sobre todo, bueno, a las autoridades, que en ese momento las oficiales eran, por supuesto, franquistas, y que se veían más molestas, no solo por el contenido político, que sí lo tiene y en gran medida, sino porque decían que tenía un fondo francamente inmoral, y entonces hacían decían que tiene escenas escabrosas, que yo no he encontrado ninguna. No han pasado tantos años, son 50 años más o menos, no son tantos como para que una mirada sea tan distinta. Pero bueno, a estos reaccionarios así les parecía. Sí, claro, y entonces, hay que ver qué entienden ellos por eso, ¿no? Exactamente, pero es muy gracioso porque le sugerían cambiar palabras. Por ejemplo, a donde ponía pechos, decir senos. Y a donde decía muslo, decir, por ejemplo, antepierna, a lo cual él respondía, pero eso no es un muslo, una antepierna. Bueno, cosas por el estilo. ¿Qué está hablando de un pollo? ¿Qué está hablando? Claro. Tal cual. Qué cosas importantísimas que proponían y postulaban los franquistas en este caso. Claro. Sin embargo, también los revolucionarios se vieron molestos por esta novela, y eso es cierto, porque refiriéndonos ahora al libro en sí, que trata de un modo, cuando uno empieza a leerlo por ahí podría pensar que va a leer una clásica novela decimonónica donde hay una pareja enamorada, ella de una clase social alta y él de una clase social obrera, cosa que después francamente no es así, porque la profundidad que tiene el tema, si bien está tratado, no tratado el tema, sino escrita la novela con un tono, te diría, burlón en muchas cosas, simpático en algunas, después les voy a leer algún pedacito si tenemos tiempo, lo transforma en algo que no tiene absolutamente nada que ver con una simple novela de estas con una historia de amor. Esto se trata de un muchacho, no quiero develar nada, porque es bueno que si leen el libro tengan alguna intriga por saber qué pasa. Él es un muchacho, lo que dicen, como llaman los españoles a los que no son nacidos en Cataluña y que no hablan catalán, un charnegu, un carnego en castellano sería, que es justamente eso, es una persona que no habla, de habla no castellana, no catalana, perdón, que migra a Cataluña, en este caso a Barcelona. Este muchacho, que es un muchacho muy despierto, y como también sucede en todas estas novelas, esto sí tiene, que esto también es parte de la gracia esa que le pone, es, además de ser un pillo bárbaro, el pijo aparte, que es el sobrenombre que tiene, se llama en realidad Manolo Reyes, es muy hermoso, es un murciano muy buen mozo, morocho, de piel bien oscura, con unas espaldas espléndidas, bueno, un poco como lo que veíamos semanas pasadas con la novela esta que nada que ver, la japonesa, a donde también Taro Asuma era muy bonito, y ahí hacíamos referencia a Heathcliff de Cumbres Borrascosas, que también era un hermoso ejemplar, y todos son... Es como inteligentes y muy vivos, muy inteligentes realmente, como contrarrestando esa cosa en contra que tienen, que es su humilde origen. Bueno, la novela trata sobre la relación de este muchacho con una chica catalana que por su... Puesto es todo lo contrario, es una burguesita. Por supuesto era de otra clase social, por supuesto. Exactamente, perteneciente a la burguesía catalana, revolucionaria ella. Y bueno, y esto sobre todo a los que somos mayores, yo en ese momento era muy joven, pero años después en Argentina se dieron también esas cosas, decir, muy joven, era una niña en aquel momento, en ese momento de español, pero después cuando se dio aquí en Argentina, todos nuestros movimientos también... revolucionarios en contra de las dictaduras que nos tocaron a nosotros. Sí, bueno, y en esos movimientos se mezclaba la gente de clase baja, económicamente hablando, con la gente de clase media, con la gente de alguna gente de clase alta. Exacto. Que pensaba lo mismo, digamos, ¿no? Sí, pasaba, claro. Exactamente. Con respecto a esto, muy simpático, a ver si lo encuentro acá, pero no quiero usar más tiempo. Lo que yo voy a hacer, mientras vos buscás, voy a decir que hubo una película. Con esta, ¿cómo se llama? Con esta novela. Exacto, una película. Sí. No sé si la viste. No la vi, ¿vos? No, yo tampoco, no. Ajá. No digo como para ir sumando algo, pero sí, hubo hasta una película de hace 30, 40 años atrás. Claro. Es decir, una película que se filmó bastante poco tiempo de aparecida la novela. Claro. Bueno, el personaje, por supuesto, se llama Teresa, como el título del libro nos está avisando. Entonces Teresa en su casa, bueno, es decir, no Teresa sino los padres de Teresa, en su casa de campo tenían una familia que trabajaba para ellos, de cuidadores, de caseros, algo por el estilo, bueno, dicho con nombres catalanes, porque conservan mucho la lengua local. Llamaba Maruja, la hija de esta pareja que cuidaba la casa de los Serrat, Teresa se llamaba Serrat de apellido, y ellas de niñitas se hicieron muy amigas, cuando iban en los veranos a este lugar, Teresa y Maruja jugaban siempre juntas, en fin, eran muy amigas, amigas con mucha confianza. Cuando fueron creciendo, por supuesto que se fue notando la diferencia que había entre una y otra. Una era una chica del pueblo y Teresa era una burguesa hecha y derecha. De todos modos, cuando creció, Maruja empezó a trabajar como empleada doméstica, como mucama en la casa de Teresa, como criada. Y bueno, Teresa seguía queriéndola muchísimo. Maruja parecía no darse mucha cuenta de cómo venían las cosas, de cómo se iba notando la diferencia grande entre el origen de una y el origen de otra. Además, Teresa era una joven universitaria y, como ya te conté, tenía todas estas ideas revolucionarias tan en boga en ese momento. Sí. Y Teresa trataba de incluir a Maruja dentro de su círculo de amistades, cosa que por supuesto era muy difícil. Sí, claro, Maruja claro. era muy bonita, Teresa era hermosísima y Maruja también era una chica muy linda. Bueno, la llevaba ella a sus fiestas sociales y demás. En una de estas fiestas están Teresa y Maruja y la gente pregunta, y sobre todo un amigo de Teresa, que también era un burgués, sí. Jefe del movimiento, digamos, del grupo de ellos, de este movimiento Ajá. revolucionario, que incluso había estado en prisión y había salido de la cárcel hacía poquito tiempo, que se llamaba Luis Trías de Giralt. Entonces, cuando ve a Maruja, este Luis, pregunta, ¿quién es esta monada? Y cuando Ajá. le informaron que se trataba de la criada de los Serrat, se sobresaltó. Por un momento temió algo así como que Teresa y el proletariado hubiesen hecho la revolución sin contar con él. Como para que se den cuenta de cuál es el tono claro, del libro. Claro, claro. Bueno, esto le quita toda, por supuesto que lo hace mucho más ameno la lectura a nosotros. Y bueno, francamente muy interesante. Y te deja, como no quiero decir nada, vuelvo a repetir para que lean el libro, te queda como esa cosa que tal vez no tanto como para enojarse tanto como los revolucionarios, que los revolucionarios de ese momento se enojaron mucho por otra frase que aparece en el libro, que es sí. Mucho más contundente que la que acabo de decir. Sí. Dice, cuando habla de unos y de otros, ¿no? Ajá. Dice, hablando de los universitarios, estos revolucionarios. Y a mí me hace acordar tanto a tantos los nuestros después. ¿Qué sí, otra claro. cosa puede esperarse de los universitarios españoles si hasta los hombres que dicen servir a la verdadera causa cultural y democrática de este país son hombres que arrastran su adolescencia mítica hasta los 40 años? Con el tiempo, unos quedarían farsantes y otros como víctimas. La mayoría como imbéciles o como niños. Alguno como sensato, ninguno como inteligente. Todos como lo que eran, señoritos de mierda. Upa. Epa. Bueno. Con todo le dio, ¿no? Le dio con todo. Exactamente. Bueno, se enojaron. Muy buena frase como para terminar. Yo te sumo algo. La película se hizo en el 84 y Ajá. él también era parte de los guionistas de la peli. Así que es otra manera de entrarle. Pero, por supuesto, siempre es mucho mejor el libro. Totalmente. Bueno, Julia, te agradezco mucho. Muy interesante. No, por favor. Muy recomendable. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor, te mando un beso, que tengas una buena semana. Igualmente para vos. Adiós, chau. Da vagadas al somnis, vivo en la realidad. I a l'invers hi ha vida que fa real o somiat. Com aquesta nit dolça d'un agost embalats pels carrers fent la festa que em transporta al passat. Que em transporta al passat. Un passat com un barri de futur sense espills. On van viure els meus avis, on van néixer els seus fills. Tinc records del meu pare, quan després del treball ens baixàvem a veure les orxates d'en Vall. Les orxates d'en Vall. Plaça Rovira, vella plaça Rovira, del meu barri. Ah, look at all the lovely people. En Más Vale Magazine. Ah, look at all the lonely people. No nos interesan los rankings. Eleanor Rigby picks up the rise in the church where I wouldn't have been. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien. Acá estoy, bien, Oscar, acá estoy. Sí, estás, me encantó. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, sí. Bueno, me encantó el libro de Julia, realmente. Muy, muy interesante, muy, pero muy interesante. Yo también había buscado cosas que da gusto, o por lo menos incentiva a buscar el libro, comprarlo, sí, claro, lo que sea, claro, y leerlo. Claro, claro. Bueno, me pasa generalmente esto, creo que sí, casi todos los jueves. Sí, claro, pero bueno, claro, está muy bien. Vos sabés que no es por agrandarnos, que no estaría mal, pero no hay tantos programas de radio que hablen de literatura y de cómo lo hace Julia, ¿eh? La verdad que ¿cómo no lo hace Julia? Lamentablemente, lamentablemente, pero sí. Bueno, yo en general le digo a Julia que así como ella plantea el tema, el autor y el texto, sí, de verdad despierta interés en la lectura. Sí, claro. Esto no significa que salgamos todas las semanas a comprar el libro, obviamente. No, pero uno puede ir anotando, ¿viste? En algún momento le cae un libro de esos y dice, me lo llevo. Uy, mirá. Son tantos. La semana próxima les voy a comentar a todos ustedes, a los oyentes, cuántos libros ha compartido con nosotros Julia Butet. De verdad nos vamos a sorprender, ¿eh? Gran lectora. Nos vamos a sorprender. Sí, sí, sí, sí. Lectora por excelencia. Uh-huh. Bueno, Oscar, nos quedaron un par de cosas. Bueno, dentro de los... de las efemérides o de lo que sucedió un día como hoy, recorté dos o tres. Uno es del 20 de mayo, un día como hoy, pero del año nada menos que 1616. Oscar, casi parece un chiste esto. Una delegación del rey de España prohibió tomar mate en Buenos Aires. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque nosotros le hicimos pasar malos momentos. ¿Vos te acordás lo que le dijo Macri al rey de España? Cuando vino acá, que los patriotas pobre, tendrían ese... Me parece que viene por ahí, pero no sé. Qué espanto de recuerdos. Sí, viste, bueno, tan loco como esto que me decís vos. Imagínate, están enojados mis perros por lo que vos estás diciendo, ¿viste? Me pones a los perros muy nerviosos. Decía. Sí, parece. Es que en algún momento yo creo haber leído hace mucho que creían que esto del mate era una cosa medio sexual, asquerosa, como que compartían la saliva. Pues, ¿de qué están hablando? Pero bueno, podemos hacer una asociación libre con lo que recién comentaba Julia del libro, ¿no? ¿Te acordás de las sugerencias que en pleno franquismo de no hablar de muslo, hablar de pechos, Oscar, porque era inmoral, no una cosa tan ridícula? Bueno, acá en España, en aquel año... cívico-militar nuestra tampoco fue muy... muy diferente, ¿no? Oh, bueno, sí, también hubo términos que no se podían usar, cantantes que no pudieron cantar, una de ellas fue Mercedes Sosa, y yendo más atrás con la llamadísima dictadura libertadora, o revolución, mejor dicho, libertadora, llegaron al extremo de que no se podía pronunciar, no se podía escribir en la palabra Perón. Siempre se han destacado por un pensamiento muy abierto y muy libre los dictadores, ¿no? Esto es así. Sí, sí. Bueno, y la otra fecha también para recordar es que hoy está cumpliendo años Alejandro Dolina. El negro Dolina. El Negro Dolina, hoy está cumpliendo 77 años, Oscar, creo. Sí, sí. Y nació en una pequeña localidad muy cerca de Junín, acá en la provincia de Buenos Aires. La localidad se llama Morce. Y sí, desde muy chiquitito se fue a vivir con su familia, obviamente, se fue a vivir a Caseros. En los años 70 inició su carrera en la publicidad, en el ámbito publicitario, digamos, y escribió en la revista, no sé si te acordarás, Satiricón. Sí, claro, claro. Bueno, después claro, más tarde con Humor, con la revista Humor, también esa, colaboró. Hacemos una ventana acá, ¿te parece? Con el tema de la revista Humor, yo era chico, era adolescente en la época de la dictadura, y me caían por mi viejo las revistas Humor. Yo decía, ¿de qué están hablando? Entonces hablaba con él y me decía, ¿esto qué significa esto? Esto, claro, uno con el humor, yo creo mucho eso, el humor te ayuda y te enseña más, a veces, más que las cosas serias, cuando te lo dicen de una manera muy seria y te plantean, y a lo mejor con un chiste y entendiste todo, ¿no? Y esto es lo que hacía la revista Humor, y fíjate, entre los grandes estaba este Dolina. No, la verdad que yo en una época coleccionaba la revista Humor, después las perdí, no sé por qué, cosas de la vida, de alguna inundación, porque en mi barrio se inundaba, en el barrio de Quilmes, hasta hace unos años se inundaba, se perdió, por ejemplo, esta colección de revista Humor. Bueno, yo recuerdo de Humor de los años 80 también, creo que era el final de la dictadura. En el hospital en el que yo trabajaba, que es el Hospital Cetrángolo en Vicente López, un hospital del tórax, teníamos serios problemas políticos porque existía, y después se concretó, la posibilidad de transferir la administración, que siempre fue provincial de ese hospital, sí, provincial de la provincia de Buenos Aires, a la administración municipal de Vicente López. Bueno, y eran grandes luchas, ¿no?, de los profesionales, todos éramos muy jóvenes y demás, sí. Y en la revista, teníamos un contacto con la revista Humor, entonces apareció durante bastante tiempo una sátira del doctor Cureta, no sé si te acordás. Sí, claro. Bueno, el doctor Cureta mediaba en los problemas del hospital Cetrambolo, le decían. Claro. No, te juro que fue una época muy, muy linda, porque además nos sentíamos muy representados ahí, sí, claro, con esta tira que duró bastante tiempo y colaboró muchísimo, sí, para que la administración del hospital volviera a ser provincial, ¿no? Quedó sin efecto lo de la municipalización. Bueno, en estas revistas trabajó Dolina, en Satiricón, en Humor. En los años 80 condujo con Alfredo Castelo, también otro enorme, sí, ¿no? Claro. Enorme, sí, de la radio y del cine y de la tele, digo. Un ciclo que se llamaba Demasiado Tarde en Radio El Mundo. Y también pasó por televisión este ciclo y se llamaba La Barra de Dolina. Uh-huh. Y acá llega nada menos que su programa estrella, su programa eterno, que es La Venganza Será Terrible, sí, claro, que se convirtió, y hasta el día de hoy, 30 y tantos años después, en el clásico de la radio argentina, en realidad, porque ha pasado por diferentes radios, ¿no? Actualmente está en AM750, a la noche, como de costumbre. Nunca cambió el horario, por otro lado, siempre es a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana, de lunes a viernes. Ha cambiado de emisoras, pero no de horarios. No, día. Es cierto. En el 98 grabó una opereta, porque además también es cantante, sí, ¿no? Además sí. Que la opereta Es lo que me costó el amor de Laura, fue escrita y musicalizada por Dolina. Sí, en realidad, sí, exacto. Exacto. Bueno, y contó con la colaboración de otros grandes, muy grandes también, uh-huh, como Sandro, uh-huh, Mercedes Sosa, sí, Serrat, sí, incluso. Sí, sí, sí. Recordando el show de Alejandro Molina, por ejemplo,